Gracias también a nuestros sponsors por creer en este proyecto, por su confianza y por caminar a nuestro lado haciendo posible que Luna 9 Radio Digital siga creciendo y expandiendo su mensaje. Y por supuesto, gracias infinitas a nuestra querida audiencia, la gran familia de Luna 9 Radio Digital, quienes nos escuchan, nos acompañan, participan y hacen de esta radio un espacio vivo, cercano y significativo. Este aniversario es de todos. Seguimos avanzando juntos con pasión, con compromiso y la certeza de que aún quedan muchas historias por contar. ¡Feliz tercer aniversario, Luna 9 Radio Digital! Sigamos creciendo juntos. Pues vamos a ampliar nuestra mirada y comprensión sobre este importante tema de la mano de los expertos. En Luna 9 Radio Digital nos interesa escucharles, así que los invitamos a hacernos llegar sus preguntas y responder a nuestra encuesta del día de hoy a través de nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, nuestros canales de Instagram, Telegram, WhatsApp y YouTube. La pregunta del día de hoy es: ¿consideras que la astrología puede ayudar al autoconocimiento? Opción 1, sí, ayuda a comprendernos mejor. La opción 2, tal vez como herramienta de reflexión. U opción 3, no, prefiero otras vías de autoconocimiento. Antes de finalizar el programa, daremos el resultado de la encuesta y nuestro compartir al respecto. Los invitamos a compartir con nosotros sus experiencias a través de los grupos antes mencionados, así como también del chat del grupo de Facebook que tenemos disponible para ustedes. María Luisa, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado el día de hoy. Claro que sí, Francisco, y pues unidos en esta celebración del tercer aniversario de Luna 9 Radio Digital, y cada mañana de viernes también comenzamos compartiendo la frase del día, y la frase de este día la queremos dedicar para dar gracias. 3 años al aire, gracias a cada voz que suma y a cada corazón que se une y que se abre a escucharnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mari. Hay mucho de qué conversar respecto a este tema. Cada experiencia de vida es una oportunidad de crecimiento y hoy aprenderemos acerca de un tema del cual hay mucho por conocer. Así es, crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar y como cada viernes analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Así es, Mari, y el día de hoy hemos elegido la película Signs o Señales, dirigida por M. Night Shyamalan. Y una película que, bajo la apariencia de un thriller de ciencia ficción, plantea una profunda reflexión sobre el sentido de la vida, la fe y las señales que nos rodean. La historia sigue a Graham Hess, un expastor que ha perdido la fe tras una tragedia familiar y que vive con sus hijos y su hermano en una granja aislada. La aparición de extraños círculos en los campos de cultivo marca el inicio de una serie de acontecimientos inquietantes que parecen anunciar una invasión extraterrestre. Más allá del suspenso, la película invita al espectador a cuestionarse si los sucesos de la vida son simples coincidencias o parte de un orden mayor. Cada detalle, aparentemente insignificante, cobra sentido con el paso de la historia, reforzando la idea de que nada ocurre al azar. Signs aborda temas como el miedo, la pérdida, la fe quebrantada y la posibilidad de recuperar la confianza en la vida. La invasión alienígena funciona más como un símbolo que como el eje central del relato. El verdadero conflicto es interno, humano y espiritual. Con un ritmo contenido y una atmósfera inquietante, Science propone que las señales están siempre presentes. La diferencia está en si estamos dispuestos a verlas y a creer que incluso el dolor puede tener un sentido. María Luisa, ¿a qué reflexiones te lleva esta película? Gracias, Francisco. Pues esta película es una película que nos propone diferentes temas a reflexionar. Si el dolor tiene un sentido, el sentido de la vida, son temas muy profundos, Francisco. Y el sentido de la vida no siempre se revela en los momentos de certeza, sino en los instantes de duda, pérdida y silencio. Muchas veces lo buscamos afuera, en logros, respuestas o explicaciones, cuando en realidad se va construyendo en la forma en que elegimos vivir lo que nos toca. La vida cobra sentido cuando somos capaces de dar significado a lo que sucede, incluso aquello que duele. Cada experiencia, agradable o difícil, nos invita a crecer, a mirarnos con mayor conciencia y a encontrar un propósito que no siempre se entiende, pero se siente. Vivir con sentido no es tener todas las respuestas, sino caminar con presencia, gratitud y responsabilidad, confiando en que cada paso, por pequeño que parezca, forma parte de algo más grande. A veces, el verdadero sentido de la vida es simplemente estar, amar y decir sí a lo que nos toca vivir. Muchas gracias, Mari. Pues nos vamos a una breve pausa comercial con nosotros. Quédense con nosotros que enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. No se olviden de participar en nuestra encuesta y gracias a quienes están activamente participando en dicha encuesta en las diversas plataformas. Ya saben que nos encuentran en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. La pregunta del día de hoy es: ¿consideras que la astrología puede ayudar al autoconocimiento? Opción 1, sí, ayuda a comprendernos mejor. Opción 2, tal vez como herramienta de reflexión. O opción 3, no. Prefiero otras vías de autoconocimiento, porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, vamos a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estamos en Luna 9 Radio Digital, en Creciendo Juntos, este programa especial, tercer aniversario de Luna 9 Radio Digital. Gracias por acompañarnos. Ya regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1539, un día como hoy, en Perú, Francisco Pizarro funda la aldea de San Juan de la Frontera, actual Ayacucho. 1570, a Lima llega una real cédula de Felipe II, en la que se ordena el establecimiento de la Inquisición en Perú. 1788, un día como hoy, en Estados Unidos, Connecticut es el quinto estado admitido. 1894, Lexington, Massachusetts, la empresa New England Telephone and Telegraph instala el primer teléfono operado con batería. 1951, un día como hoy, en Nueva York, la Organización de las Naciones Unidas inauguran oficialmente su sede. 1954, en Nueva York, IBM presenta la primera calculadora de circuitos integrados o cerebro electrónico. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201

porque cada consejo, regaño o halago nunca los olvido. Siempre los llevo conmigo como una bendición. Gracias por quererme, mis queridos padres. Los amo de corazón. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente... Diez y 23 minutos. Y tenemos cielos mayormente nublados, una temperatura que está en 45 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 52. Es decir, que estamos exactamente en 7 grados Celsius con una sensación térmica de 10 grados Celsius. Muy buenos días, estamos de regreso. Si es que recién nos sintonizan, los invitamos a disfrutar con nosotros el Café de las Mañanas en su sección Creciendo Juntos, bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla. Agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia. Les recordamos que si no les es posible escucharnos en vivo, podrán escuchar la grabación del programa cuantas veces así ustedes lo deseen, visitando la página Archive, con V o con B chica, como le digan, .org, o entrando al canal de Telegram. En ambas plataformas nos encuentran como Luna 9 Radio Digital y también entrando a nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse a nuestro canal, activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o subimos contenido. Muchísimas gracias a quienes están activamente participando con nosotros. Y nos comunica nuestro equipo, antes de ceder el paso a Mamari y continuar con el tema que nos atañe el día de hoy, él nos comunica a nuestro equipo técnico que han puesto en la página de Facebook, en nuestro grupo, perdón, de Facebook, dando primero las gracias por nuestro aniversario. Ahí está, dame un segundo. Ahora sí, nos dice, estamos de aniversario, déjanos tu saludo y lo leeremos al aire. Pues así, estamos compartiendo que nos han hecho llegar distintos saludos y vamos a aprovechar este momento para compartir con nuestra querida audiencia rápidamente. Nos dice Marité, escritora Cornejo, desde, ella se vive en Francia, a estos momentos creo que todavía está en Chile. Nos dice felicidades de Radio Luna 9, muchas gracias. También a señora Isela Méndez de Pacheco en el Perú, que nos dice por muchos años más, felicidades a Luna 9 Radio Digital. También Andrea Aranda Vigo desde España, que ahí nos está mandando un emoji con globos. Muchísimas gracias. Así también tenemos mensaje de Mariluz de Luna, quien nos dice en nuestro grupo de WhatsApp, muchas felicidades a Francisco Isla y a su brillante equipo que trabajan incansables para transformar el mundo. Que sean los primeros tres de muchos, muchísimos más. Bendiciones. Muchas gracias a usted. Diana Mendlin, también desde Argentina, nos dice todo lo mejor hasta los 120 años. Amén. Hermoso y nutriente espacio para todos nosotros los oyentes. Muchas gracias por esas palabras, de verdad, que nos motivan a todo el equipo a seguir brindando alto contenido para todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Y bueno, continuando con el tema del día de hoy, que nos ocupa es la astrología unificada y alianza holística. Y vamos a aprender sobre este tema de la mano de los expertos. Esta mañana nos acompaña don Cristian Moreno Ríos, quien nació en el núcleo de Montaña de Mijas, un pueblo andaluz. Después de terminar la carrera de Historia en la Universidad de Málaga, recorrió numerosos caminos hasta encontrar su auténtica pasión, la astrología. Y la vida de Cristian no ha sido fácil. Desde su nacimiento se ha enfrentado a circunstancias límite que dañaron gravemente su salud mental. Desarrolló personalidad obsesivo-compulsivo, depresión distímica, ansiedad, hipocondría, mucha agresividad, graves dificultades para tratar con otras personas y tendencias suicidas. Después de un largo proceso y con ayuda de muchas fuentes de conocimientos y maestros, ha ido sanando hasta ser la persona feliz que es hoy. Aunque hubo constantes carencias, abusos y situaciones duras, comprendió que él mismo era la clave de su sufrimiento y eso le ha permitido valorar la sabiduría y la paz interior por encima de todo. La senda de las cinco esferas es su forma de devolver al mundo la oportunidad que ha recibido y ayudar a los demás que logren su plenitud. Christian cuenta con formación en coaching transpersonal, el Enneagrama o el Tarot, integrados todos en la senda. Es fundador y presidente de la Alianza Holística, la asociación de profesionales que busca defender los derechos de los practicantes de las terapias alternativas, generar una comunidad de ayuda y reintegrar esas prácticas en la sociedad, las empresas e instituciones desde una perspectiva dialogante, rigurosa y científica para que puedan beneficiar a todos. Como astrólogo y líder del grupo de investigación de la Alianza Holística, el equipo Saturno, su principal papel es reintegrar la astrología en el papel que tuvo en el pasado y adaptándola a nuestro mundo presente, unificando toda la tradición occidental y llevando a cabo investigaciones científicas que muestran de forma fehaciente el valor y realidad de la astrología. En el camino, ha llevado a cabo numerosos talleres en centros con la colaboración pública. También se dedica a la formación de otros astrólogos y astrólogas y ha participado en medios locales. Participó activamente en los congresos astrológicos en el 40º Congreso de Astrología de Madrid y fue galardonado como premio a la mejor carta natal. Bienvenido, Christian. ¿Cómo se encuentra usted? Muy buenos días desde New Jersey. Muy buenas tardes hasta España. Hola, muy buenas tardes. Les agradezco mucho la posibilidad de estar aquí con vosotros y felicidades por vuestro aniversario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Christian. Christian, compártanos, ¿cómo es que llega a la astrología y qué significado tiene en su vida el día de hoy? Pues María Elisa, el camino hacia la astrología para mí fue largo. Nunca hubiera esperado ser astrólogo. O sea, yo al principio cuando empecé en todo esto, en el crecimiento personal, fue hace mucho. Pero sí es cierto que cuando yo oía hablar de la astrología, de los signos, de estas cosas, para mí era bastante absurdo. Ah, mira el gato. Qué gracioso. Aquí quiere estar. Sí, está bien. Pues para mí era bastante absurdo el tema de la astrología y lo veía como una superstición más en la sociedad, sin más. Con el tiempo, al ser alguien abierto a poder escuchar otras visiones, pues se dio la casualidad que una amiga pues, me dijo, pues te voy a hacer la carta, te la voy a leer. Bueno, pues vale. Y al escuchar lo que ella tiene que decir, me sorprendió no solo que me pudiera decir cosas que me gustaba oír o que no me gustaba oír, sino cosas que me parecían que eran técnicamente ciertas. Eso era lo que más me intrigó. Dije, ¿cómo puede ser que algo que no es que mi mente se lo quiera montar, sino que técnicamente eso es cierto? ¿Cómo puede ser eso? Eso me abrió la curiosidad y me puse a investigar más. Gracias a mi maestro, Son Drago, fui introduciéndome en la astrología arquetípica, la más, podemos decir, habitual en nuestra época. Y luego también fui estudiando las diferentes ramas de la astrología, incluyendo la astrología tradicional, o sea, la astrología helenística, la astrología árabe, la medieval, europea y la altomoderna, para de esta forma ir reconociendo las diferentes vías que había e ir desarrollando esta astrología unificada que da título a nuestra sesión. O sea, una astrología que reúne tanto todo el saber antiguo, todo el saber tradicional, como la visión actualizada y psicológica de la astrología. Muchísimas gracias, Christian. Qué interesante cómo se llega a la astrología. Cristian, por favor, compártanos, ¿cómo definiría la astrología a quienes no tienen referencia de qué trata? Bueno, para tratar de simplificarlo lo máximo posible, porque la astrología tiene algo de técnica, tiene algo de arte, porque al principio la astrología estaba íntimamente relacionada con la astronomía, o sea, no se podía ser astrólogo sin ser astrónomo, no es que fuera lo mismo, pero estaba muy relacionado, por lo tanto hay una parte de técnica, de matemáticas y demás, hay otra parte filosófica, metafísica, mística de lo que es la astrología. Pero vamos a centrarnos en lo más básico. La astrología es el arte de observar, la arte y ciencia de observar las estrellas, especialmente los planetas, ver cómo está el cielo y desde ahí reconocer a aquellos que estemos buscando sobre, por ejemplo, la psicología de una persona, por qué ha ocurrido un evento, qué es lo que podemos esperar alrededor de un tema determinado, puede ser tanto político en la astrología mundial, como puede ser que la persona pregunte cómo es de esperar que se desarrollen mis relaciones de pareja. Sé que esto para quien es la primera vez que lo escucha puede parecer como que me estás contando, no esto que es un tipo de piedra filosofal o algo, pero cuando la persona comprende la astrología ve que hay una relación, esto lo decimos mucho los astrólogos, entre lo de arriba, o sea, el cielo, y lo de abajo, o sea, la tierra, el mundo concreto. Y lo que nos damos cuenta es que a través de ver lo de arriba podemos comprender lo de abajo. A través del mundo supralunar, que se le llama, comprendemos el mundo sublunar. Muchísimas gracias, Cristian. Algunas personas comentan la astrología como una ciencia, como un arte o un lenguaje simbólico. ¿Cómo lo podemos centrar más? ¿Un poco de todo o cómo podemos interpretar la astrología? Hay ¿Ciencia, muchas, arte? sí. Hay muchas perspectivas aquí, tanto en la manera en la que se evalúan las cosas como en la manera en la que se mira. O sea, por una parte, yo podría decir, por irnos a la parte de más arriba, la más abstracta de todas, pongamos que cogemos a Júpiter, o sea, uno de los astros principales, muy importante. Desde un punto de vista metafísico, podríamos hablar de Platón, del mundo de las ideas, y decir que antes de que ocurra algo o que haya una cosa, tiene que estar la posibilidad de que eso pueda ocurrir. Júpiter, en ese sentido, antes que un planeta, es una idea, es una posibilidad de algo que ocurre en el universo. ¿Posibilidad de qué? Posibilidad de expansión, de ambición, de nobleza, de mirar más allá, de un montón de cosas. Pero eso sería la perspectiva como metafísica, la posibilidad. Así es como podemos empezar para comprender algo. Luego podemos decir, bueno, la astrología también tiene una parte física de reconocer dónde está Júpiter en cada momento. Y a través de una cosa y la otra empezamos a reconocer la parte concreta. Porque Júpiter, si lo entendemos, por ejemplo, en la carta natal de una persona, representa la expansión en la vida de esa persona. Representa el optimismo. Si yo tengo, por ejemplo, Júpiter en la casa décima, no es mi caso, pero si fuera el caso, la casa décima en la carta natal representa la autoridad, la carrera profesional, el ser visto. Entonces Júpiter ahí da esperanzas en la profesión y por lo tanto un desarrollo de lo profesional en lo concreto. Y nos podemos ir hasta lo más concreto de todo y decir, Júpiter son, por ejemplo, personas religiosas o son mezquitas. ¿Por qué? Porque como Júpiter representa como principio, la religión, cuando eso toma forma, se convierte en una persona religiosa o en una persona de grandes ambiciones o en antiguamente en un noble, también podría ser, o en un cargo medio de una empresa. O sea, desde lo más alto posible, desde la posibilidad de que algo exista, a energías, que eso también se habla, a lo más concreto. Es decir, ahí podemos decir, tanto a nivel de plantas, animales, todo lo que uno quiera está representado por estos planetas. Los planetas, los símbolos astrológicos, lo que nos viene a decir es la esencia de la vida misma. Si yo veo la carta, es como Neo al final de la película de Matrix, que ve cómo está realmente montado el samsara, cómo funcionan las cosas, ven las energías. ves su intensidad, ves su forma, ves su localización, ves su relación, y cuando ves todo eso dices, ah, ya puedo imaginarme qué es lo que hay y qué es lo que va a haber. Comprendo, Cristian, muchísimas gracias por compartirnos lo que es la astrología. Entonces, ¿podemos decir que la astrología es una excelente herramienta de autoconocimiento? Por lo menos para mí lo es. Ahora mismo hay una encuesta, yo apuesto por la primera opción. Sobre todo si se usa más como autoconocimiento. La astrología tradicional, que es más concreta, está resurgiendo. Yo soy de los que apuestan por esta astrología, pero eso no quiere decir que nos olvidemos, ya que estamos hablando de unificar, de esta visión de autoconocimiento. ¿Cómo podemos utilizar la astrología a modo de autoconocimiento? Pues para ello lo que hacemos es tomamos la carta natal de la persona y reconocemos los patrones más importantes de esa persona en cualquier faceta de su vida. Podemos hacerlo desde varias perspectivas, pero vamos a poner ejemplos prácticos para que la gente pueda entenderlo, porque hemos hablado aquí de abstracción y de cosas que son muy raras. Pongamos que la persona nos viene, porque casi siempre nos va a venir con un problema. No nos va a decir, vengo para decirte lo bien que me va, no, nos viene con un problema. Pongamos que nos dice, vengo con un problema de pareja. Entonces, desde el punto de vista del autoconocimiento, de la psicología y de lo interior, lo que a mí me interesa ver en la carta de esa persona es cómo esa persona vive, experimenta las relaciones de pareja. Y de esa forma podemos reconocer, pues, de acuerdo a lo que la persona quiera, si es, no es que quiero pareja y no tengo, o es que estoy con mi pareja pero me encuentro insatisfecho o insatisfecha por no sé qué. Ya nos dice, pues, reconocemos de acuerdo a lo que nos ha preguntado, pues, cuáles son los patrones de la persona en pareja. Montamos un tema, que es lo que le digo yo a esto, sacamos el tema, reconocemos los factores que son importantes. Aquí ya estaremos hablando de tecnicismos del profesional, ¿no? De que si la casa 7, Venus, Marte, no sé qué, los evaluamos, lo que se llama el juicio técnico de estos factores, y luego hacemos interpretaciones. No es meramente leer la carta, decir no sé qué cosa está en no sé dónde y por lo tanto tal, sino reconocer qué es lo que pasa. Poder reconocer, pues, patrones con los padres que han podido ser importantes para la manera en la que la persona se toma las relaciones, ver si a lo mejor la agresividad o el deseo sexual excesivo, pues, pueden ser un factor complicado o que la persona no se siente amada, y buscamos interpretar. Y luego ya hablamos con la persona diciéndole, mira, yo he encontrado esto, y tenemos un diálogo, no es meramente una exposición. La asesoría siempre es un diálogo para que la persona diga, vale, me está diciendo esto, ¿cómo me resuena a mí? Yo no te digo lo que hay y lo que tienes que hacer así sin más, sino vamos a ver cuál es tu estado de conciencia con respecto a los patrones que vemos aquí. Y a partir de eso podemos desarrollar soluciones que van a pasar por trabajar lo que representan los planetas y factores en general que tengan que ver con aquello con lo que la persona pregunta. Muchísimas gracias. Entonces es un diálogo. Muchísimas gracias, Cristian. Cristian, usted gana el premio a la mejor carta natal. ¿Qué es una carta natal y qué información nos aporta? Bueno, una carta natal es cómo estaban los astros en el momento del nacimiento de algo. Como decimos natal, normalmente nos estamos refiriendo al nacimiento de una persona humana. Pero si queremos, podemos hacer la carta natal, por ejemplo, pues de un evento, de una decisión que vayamos a tomar, de lo que queramos. Pero lo habitual es que la carta natal, lo que la gente entiende por carta natal, cuando dice, es que yo me quiero hacer la carta astral, no sé qué, se está refiriendo a los astros en el momento del nacimiento. Entonces, ¿de qué está formada la carta natal? Bueno, puede tener mil cosas, pero lo más básico. Vamos a ver como un círculo, ahora son las cartas son circulares, antiguamente era un poco diferente, pero tenemos un círculo y en ese círculo vamos a ver principalmente tres cosas. Primero vamos a ver los signos, las posiciones de los signos, vamos a ver los simbolitos, que si Aries, que si Tauro y tal. Vamos a ver los planetas, de los que hemos hablado antes, ¿no? Como el caso de Júpiter. Y vamos a ver las casas, ¿qué es cada cosa? El planeta es lo fundamental. El planeta es la energía en lo concreto de la carta. Ya hemos hablado de Júpiter, que era pues, la expansión, la filosofía, el optimismo. Si, por ejemplo, cogemos a Venus, pues sería el amor, la armonía, la diplomacia, las mujeres jóvenes, las hermanas, especialmente hermanas menores. Y eso, al poner los signos, digamos que le damos una energía, es una forma de hablar o una dignidad que se decía antiguamente. Y las casas son terrenos de la vida. Por ejemplo, la casa 6 representa el trabajo, lo que hacemos todos los días, esas cosas en las que nos esforzamos y normalmente no se ven. Pues entonces, yo a través de reconocer en qué signo y en qué casa están los planetas, puedo reconocer patrones. Esto es lo más simple del mundo, ¿vale? Lo estoy simplificando mucho. Luego los planetas tienen relaciones entre ellos, que se llaman aspectos. O sea, por ejemplo, si yo tengo a Venus relacionada con Marte, estamos relacionando, imaginemos que me pregunto por pareja, pues eso relaciona lo amoroso y lo sexual. Pero si estuviéramos hablando del arte, ya estaríamos diciendo, bueno, ¿será que a la persona le gusta hacer arte con metal? Porque Venus es el arte y Marte puede ser el trabajo del metal. O sea, según el contexto, yo voy mirando qué representan los planetas en la carta de la persona. Poder pueden representar mil cosas, todas ellas con sentido. Por eso es necesario muchos años para formarte como astrólogo o astróloga. Pero lo básico es eso. Planetas que son X, Y o Z, que están en casa, que son terrenos de la vida y en signo que representan su energía, su forma de actuar. Eso es una carta natal. Muchísimas gracias, Cristian. Por ejemplo, Luna 9 Radio Digital, que hoy estamos de aniversario, el tercer aniversario, ¿puede tener su carta natal? Sí, desde luego. Para ello miraríamos cuándo empezó a emitir. Otra cosa es que si el programa cambió mucho en algún momento, o sea, como si fuera una renovación total, sí deberíamos hacer otra carta nueva. Eso tiene que ver con con las electivas. O sea, cuando yo quiero tomar una decisión, yo puedo, por supuesto, ver las tendencias que están sobre la mesa. Eso es lo que recomendaban sobre todo los astrólogos antiguos que eran asesores de los reyes, de los nobles, de las clases altas. O sea, si alguien preguntaba, miraban la carta natal primero si la tenía, para ver la tendencia general de la vida de la persona. Luego le preguntaban al cielo, lo que se llamaba la astrología horaria, para ver si lo que la persona preguntaba, pues, por dónde iba. Luego también miraban las herramientas de pronóstico, los tránsitos, las progresiones, las direcciones primarias, para ver en qué momento está la persona. Pero luego al final, si la persona lo que quiere es tomar una decisión, lo que se mira es cuál es el cielo que nos da las mejores perspectivas para que eso se desarrolle. O sea, pensando que el cielo nos enseña cómo está el mundo en ese momento, pues de acuerdo a lo que yo quiera hacer, busco el momento en que los planetas están alineados de la mejor forma posible para conseguir el resultado que yo quiero. Entonces, si yo fundo lo que sea, y en este caso, pues estaríamos hablando de de Luna, pues eso tendría una carta. Si yo quiero renovarla, si yo quiero renovar el proyecto, podría hacer otra carta diferente que luego nos daría unas características nuevas, que buscamos que represente la nueva identidad del proyecto que yo estoy desarrollando, como un volver a nacer. Ya, qué interesante. Sí, de hecho, Luna 9 Radio Digital tuvo una reestructuración el año pasado que básicamente fue tomar conciencia de la misión, el objetivo que se quería lograr a través de Luna 9 Radio Digital unificada con la misión de su fundador. Y quien inspira a Luna 9 Radio Digital, que hay un ser muy importante que inspiró Luna Nueva Radio Digital. Entonces se tendría una nueva carta por esta reestructuración, es lo que entiendo, ¿verdad? Eso sería lo más natural. Como siempre, hay que ver hasta dónde se ha dado la reestructuración, desde qué energía, hacia dónde. O sea, todo esto formaría parte de un proceso de asesoramiento previo. Lo natural es decir, si ha habido un cambio importante, se ha tenido que producir la carta en el momento en que se haya hecho la acción decisiva para generar esta nueva visión. No cuando se ha pensado, esto es una cosa que decía Guido Bonatti, no cuando lo estás pensando, sino cuando ya pones la primera piedra. O cuando cambien la primera piedra de sitio, o sea, ya en este caso Ok. sería, estamos volando. Muy interesante la información que nos está compartiendo. Ya nos daremos la oportunidad de revisar la carta natal de Luna 9 Radio Digital para todavía tener mucho más enfocado esta misión que tiene la radio. Muchísimas gracias, Cristian. Cristian, ¿qué información requieren para realizar una carta natal precisa? Bueno, en el caso de las cartas natales, lo que más estamos buscando es lo que llamamos el ascendente. Es decir, la información que nosotros pedimos al consultante es el lugar donde han nacido. No tiene que ser hiper preciso de saber en qué casa exactamente, no, simplemente la zona. O sea, Mijas, pueblo, eso ya es el sitio y ya está, y no hay mucha diferencia en cuanto a distancia. Pero donde ya sí buscamos la mayor precisión posible es a nivel de el día y la hora, lo más exacto posible. ¿Eso qué quiere decir? En el momento en que yo pongo la hora, me sale en el programa informático, que ahora utilizamos programas informáticos, claro está, me sale un ascendente. O sea, el ascendente es como el punto que representa a la persona en la carta. El ascendente soy yo en mi propia vida. Por eso, si yo quiero ver la dirección de vida de un ser humano, miro al regente, o sea, al que gobierna, al que manda sobre el ascendente, el planeta, quiero decir. Por ejemplo, como yo en mi caso, mi ascendente es Sagitario, su regente, el que tiene el poder sobre esa energía, podemos decir, es Júpiter. Júpiter está situado en mi casa 11, casa, entre otras cosas, también de las esperanzas y de las amistades, pero casa también de las asociaciones y de las causas sociales. Entonces, pues no resulta extraño que mi dirección de vida pues haya llevado a esta alianza holística. Por eso es tan importante reconocer dónde está el ascendente, porque el ascendente es un punto matemático. Yo quiero saber, por ejemplo, pongamos, si la persona tiene algún astro cercano al ascendente o haciendo un aspecto, o sea, una relación matemática con ese ascendente, porque me puede estar dando información muy importante. O sea, en el caso de que yo quiera, por ejemplo, esto era muy, es muy de astrología antigua, pero creo que se va a entender fácilmente. Si la persona cree que puede estar en peligro, incluyendo peligro de enemigos tanto visibles como ocultos, lo que primero se mira es si el regente del ascendente o el propio ascendente está bajo agresión de planetas destructivos representados por las casas de enemigos. O sea, si yo veo que el regente de la casa séptima, que representa a los enemigos declarados, está haciendo una cuadratura u oposición, especialmente, o sea, aspectos agresivos al ascendente o al regente del ascendente, sobre todo si ese planeta que representa al enemigo es lo que se llama un maléfico, o sea, si es Marte o Saturno, decimos, la persona está en peligro. Si se diera un conflicto con enemigos declarados. Eso es un juicio que hacemos. También puede darse juicio a la inversa. Pero es algo importante de saber. Lo mismo para accidente o lo mismo para ver la dirección de vida. Quizás lo que he puesto es algo cáustico, pero entiendo que hay veces que las personas ven la astrología como algo muy abstracto, muy poco real, como no es que me va a decir cosas que no tienen nada que ver. No. Cuando estamos tratando cosas aquí, los astrólogos antiguos eran asesores militares. O sea, un rey les pedía cuándo había que atacar o cuándo había que defenderse, cuándo había que desplegarse y cuándo no. William Lilly, uno de los astrólogos más famosos de la historia y más capaces, era el astrólogo de la causa parlamentaria contra Carlo Estuardo. O Guido Bonatti era el astrólogo de la causa ghibelina contra Carlo de Anjou. O sea, lo que ellos decían era algo que se tomaba muy en serio y acertaban. Decían si una ciudad había sido tomada o no había sido tomada. Si iba a haber pelea o no iba a haberla y quién iba a ganar y por qué. Si iba a pasar tal o cual cosa. O si el comandante iba a ganar la batalla, pero iba a ser herido y por tanto se tendría que curar en mitad de la batalla. Eso es un caso de Guido Bonatti. Todas estas cosas son importantes y por eso hace falta tanto la precisión. Y si no tenemos precisión, buscamos rectificar la carta de diversas maneras, hablar con la persona, enterarnos y decir, si no estoy seguro de si es esto o lo otro, te doy las dos posibilidades. Y buscamos lo posible para reconocer cuál de las dos es, para que la persona pueda preguntar lo más concretamente posible de cualquier tema. Muchísimas gracias, Cristian. Es muy valiosa esta información. Cristian, para poder quedarnos con un concepto un poquito más claro y concreto, en astrología, las personas comunes que no tenemos tantos conocimientos al respecto, tenemos identificado como que tres aspectos: el signo solar, el ascendente y la luna. ¿Qué información nos va a aportar cada una de estas áreas? Muy buena pregunta. Estos son lo que se le llama los tres grandes, uno de el Big Three. Estos tres son bueno, lo primero que se tiene que mirar siempre cuando hacemos un análisis natal. Da igual lo que nos pregunten, porque nos da un carácter general de las cosas de la carta. No son los únicos indicadores generales que hay, y esto ya sería muy amplio, pero para que podamos entendernos, esto está muy bien que se pueda saber. Cuando hablamos del ascendente, hemos dicho la propia persona. Yo en mi propia vida. El ascendente representa cómo yo tomo decisiones, cómo veo el mundo y de primera cómo el mundo me ve a mí. Porque al final en astrología es una doble vertiente, lo de fuera, lo de adentro, lo que yo siento y lo que yo manifiesto. Eso sería el ascendente. También el ascendente, por supuesto, nos habla de nuestro cuerpo y de nuestro temperamento. Por eso es tan importante para ver no solo patrones de cómo ha nacido la persona, sino también para temas de salud y cosas semejantes se utiliza el ascendente. Luego, en el caso del sol, puede haber cierta confusión en la astrología más actual, en la antigua no, pero en la actual, con el tema de la personalidad. El sol viene a representar la vivencia, desde el punto de vista psicológico, que hemos tenido de nuestro padre. No solamente el sol, ¿eh? El padre se mira por varias cosas. Saturno, casa 4 y la parte arábiga del padre. Pero el Sol suele ser la más conocida. Esa visión del padre no es meramente a la persona del padre, sino es algo mucho más amplio. Cómo hacemos proyectos, cómo nos identificamos nuestra identidad desde un punto de vista mental. No como el ascendente, que es algo corporal, como muy inmediato. El ascendente tú no lo puedes negar. La dirección de vida que te da el regente del ascendente es inmediata. Es completamente visceral. Pero cuando hablamos del sol es algo más mental. Es ese, yo soy Tauro, yo soy Géminis, por lo tanto yo soy. Lo del ascendente no permite tanto movimiento mental, digamos. Y el sol nos va a decir, por supuesto, por todo esto de los proyectos, cómo la persona obtiene una posición social o cómo obtiene honores, que es lo que se decía antiguamente. No hablamos de fama, que son las lunas, sino si tú haces proyectos, cómo el mundo te da a su vez feedback. O sea, si una persona tiene un sol poderoso, es habitual que tenga pues, posiciones de liderazgo o cosas semejantes, porque el sol representa al rey en un sistema dado. Si tú miras la carta natal de un país, el sol representa al élite gobernante, especialmente al monarca o al presidente. Por eso el sol es el rey que tenemos dentro. Y nos enseña pues cómo desarrollar nuestras funciones más de acción, de yo hago un proyecto y me da un resultado. Lo cual, esto lo estoy simplificando, ¿vale? O sea, si nosotros nos vamos a las casas en concreto, te dirán cómo actuamos en terrenos exactos. El sol es un indicador general. En cuanto a la luna, es la pareja del sol. En este caso, nos estamos refiriendo a la vivencia de la madre. Aunque la madre, igual que el padre, tiene otros indicadores. Casa 10, Venus y parte arábiga de la madre. En el caso este de la luna, nos da la vivencia emocional del individuo, la identidad emocional, el yo me siento. Por eso normalmente suele ser más relevante o más revelador, diría yo, de la personalidad en mujeres cuando miramos primero la luna y en los hombres mirando el sol. Pero el ascendente no engaña nunca, siempre es un poco intercambiable. Aunque siempre deberíamos mirar los tres, porque todos tenemos luna por algo, todos tenemos sol por algo. No es cuestión de negar ninguna función, sino de reconocer, digamos, qué se nota más fácilmente. Y la luna, por supuesto, nos dice con qué estamos a gusto, cómo reaccionamos, porque son reacciones emocionales. La reacción viene por la emoción. ¿Qué energía transmitimos? Por eso la luna es un indicador de la fama. O sea, si la persona tiene una energía que gusta, que hace que las personas se sientan bien en su presencia, una energía acogedora, que es lo que la luna representaría, digamos, más esencialmente como el hogar. Las personas se sienten bien y luego dicen, pues me ha gustado este tío, pues me ha gustado esta persona. Y, por supuesto, usamos la luna también como un indicador de salud, pero en un sentido diferente al del ascendente. Lo utilizamos en el sentido de decir cómo se cuida a la persona, en un sentido muy primario. O sea, hay personas que no sienten su cuerpo, que no tienen conexión somático-emocional, o que enfrían mucho ese contacto para seguir trabajando, o que su vivencia es muy intensa. Esas son cosas que pueden tener, pues, dificultades para tratar lo corporal. Suele pasar, pues, la luna en Capricornio, la luna en Escorpio, que son lunas en indignidades, podemos decir, en signos difíciles para la luna. Y utilizando a la luna, pues yo puedo reconocer mis emociones. Dicho básicamente, lo más esencial. Y esas emociones me llevan a cómo me relaciono yo con mi madre. Lo mismo que el sol me permite reconocer cómo me he relacionado con mi padre. Y luego, por tanto, si yo tomo estas dos cosas y tomo el ascendente, tengo lo principal. Yo esto lo añadiría al medio cielo para reconocer las acciones del individuo en la sociedad a la que el individuo le ha tocado vivir. Que sé que a los que me están escuchando en este momento les puede parecer que hay cosas como que se solapan. Esto en la práctica nos enseña que hay un montón de matices en la experiencia humana. Si tú quieres sacar, por ejemplo, los patrones económicos, tienes que mirar muchas cosas. Porque el dinero no es solo cómo tú te llevas con el dinero. El dinero te puede venir a ti por un premio, el dinero te puede venir por tu trabajo, el dinero te puede venir por matrimonio, el dinero te puede venir por una herencia, el dinero te puede venir por la relación entre tu oportunidad, tu inclinación, tus proyectos y tus emociones, o lo que se llama la parte de la fortuna en astrología. O sea, es reconocer que si nos vamos a lo más básico, ascendente, soy yo, mis decisiones y tal, el sol, mi relación con mi padre, mis proyectos, la luna, mi identidad emocional, cómo yo experimento el estar bien. Pero si alguien quiere ir a más precisión, tiene que mirar más y más y más cosas, como si esto fueran las muñecas rusas. Por eso aconsejo a las personas, a las que tengan dudas, primero nos vamos a lo más básico. Y cuanto más precisos queramos ser, más tenemos que ir diferenciando las funciones que la astrología nos permite observar. Muchísimas gracias. Bueno, nos quedamos ya con un panorama más amplio de la información que nos van a aportar estos tres aspectos. Muchísimas gracias, Cristian. Cristian, en cuanto a la astrología, ¿podemos decir que es que la astrología determina el destino o solo marca tendencias? Bueno, esto es una de las grandes polémicas de la astrología. Y de hecho, en el equipo Saturno, dentro de la Alianza Holística, hemos tratado ya dos veces y pensábamos hacerlo una tercera, el tema del libre albedrío. Y de hecho, pues, estoy desarrollando un artículo alrededor del tema. Ahora mismo tiene 30 y tantas páginas, así que no es un tema fácil, es a lo que me quiero referir. El tema del libre albedrío se cambia de acuerdo a cada autor. Se suele decir que la astrología tradicional es determinista, nos dice que los astros nos marcan el destino y ese destino no se puede cambiar. Luego que la astrología moderna es una astrología completamente del libre albedrío. La realidad es que si nos vamos tanto a estas dos astrologías, que la tradicional son muchas corrientes, todo se ha dicho, pero si nos vamos a todas estas astrologías, lo que se nos viene es que cada autor relevante, te da una visión un poco diferente. Porque esto es un tema verdaderamente complejo, o sea, de lo más complejo que podamos echarnos en cara. No solo en astrología, sino en la vida misma. O sea, filosóficamente, preguntarnos si el libre albedrío existe, y es algo bastante difícil de responder. Hay personas que tienen posturas más cercanas a la determinación absoluta, hay personas más de la libertad, y realmente, ¿cómo hacer la prueba científicamente, de una manera, digamos, fiable? Es algo que resulta bastante complejo. Entonces, si se me pregunta a mí, lo que yo he presenciado, lo que a mí me parece real, es que cuando hablamos de libre albedrío y hablamos de determinismo, lo que nos enseña una carta natal es, de nuevo, cómo estaban los planetas cuando yo nací. No en todo momento, cuando yo nací. ¿Qué ocurre? El inicio de algo nos enseña ¿desde dónde empezó esa persona a moverse? Cuando yo soy un bebé, no tengo capacidad de acción, no tengo capacidad de juicio. Yo no puedo decidir cómo voy a mover las tendencias que yo tengo en mí. Se van a desarrollar sin mí, prácticamente. Yo voy a ser como pasivo. Mis padres van a ser mis dioses. Van a estar ahí desarrollando mi carta, por mí podemos decir. Y tanto si yo estuve en un hogar rico como uno pobre, si yo tuve qué educación, todo eso al principio no está prácticamente nada bajo mi control. Lo que ya sí nos viene como gran pregunta es, cuando yo tengo la posibilidad de reflexionar, ¿qué cambia? Yo puedo decir, en la práctica, que si, por ejemplo, observamos mi carta natal, para dar un ejemplo muy fácil de entender, si vemos mi Venus, que es regente de las 6, por lo tanto, es regente, gobierna potenciales enfermedades, esa Venus está muy dañada. Por lo tanto, podemos decir, ¿hay riesgo de que se produzcan enfermedades venusinas y tal? Por supuesto. Entre ellas, al estar en la casa 2 y tal, riesgo de depresión. ¿Se produjo? Sí. ¿Está ahora? No. ¿Enfermedades en la piel? ¿Se produjeron? Sí. ¿Ahora? Mucho menos. ¿Riñones dañados? Antes sí, moderadamente. ¿Ahora? Pues insignificante. ¿Por qué? Porque tú puedes trabajar en las cosas de tu carta. Que eso al final es lo que la persona te está preguntando. Es, si hay algo malo en esta carta, ¿yo puedo cambiarlo? Eso ha sido siempre la pregunta, tanto de los consultantes como de las personas profesionales. Y desde siempre se han dado respuestas que implican cambiar las cosas. O sea, cuando tú haces astrología eleccional, es porque tú piensas que se puede cambiar el resultado de algo a través de desarrollar una estrategia. Y los astrólogos tradicionales, que eran muy precisos, decían, sí, tú puedes ver la carta y puedes cambiar la promesa, lo que se la llamaba así, o sea, lo prometido por la carta, a través de una elección adecuada. Eso lo decía Guido Bonatti en su Liber Astronomiae. Y en general era la visión, pues, de Doroteo de Sidón, mucho antes que él, la astrología helenística. O sea, los antiguos ya lo pensaban. William Lilly también lo pensaba. Cuando veía el cielo, veía pues qué posibilidades había de algo, pero no te decía esto va a ser seguro. Él daba consejo a sus clientes sobre cómo manejarse con esas situaciones. Te decía cómo de probable o improbable es algo y luego tú, desde tu conciencia, desde tu acción, interacciones con el mundo. O sea, no hemos de ver, estamos en el mundo y no cambiamos el mundo, no. Co-creamos el destino con el mundo. Eso es lo que yo he visto como más real. Ahora, claro, hemos de reconocer quiénes somos. Eso es algo muy importante, reconocer qué es lo que queremos, no lo que querríamos. Es decir, lo que querríamos todo el mundo, sí, salud, dinero, amor, todos queremos todo. La cuestión es, ¿realmente hacia dónde vamos? ¿Cuáles son nuestras inclinaciones? ¿Dónde ponemos esfuerzo? ¿Y qué tipo de esfuerzo ponemos? Porque yo puedo decir que quiero una pareja, pero ¿qué hago para obtener esa pareja? Primero, ¿hago algo o no lo hago? Porque hay veces que queremos que nos caiga algo del cielo, que nos caiga el dinero del cielo, que estemos bien de salud alimentándonos mal. Pero luego podemos decir, vale, estoy haciendo algo, ¿cómo lo estoy haciendo? Porque a lo mejor mi asunto es que yo no reconozco que si yo baso mis relaciones de pareja en la violencia, en gritar, pues hay problemas y la relación se rompe. Claro, los antiguos decían que Marte, como planeta maléfico, es un planeta cuya función es separar o destruir. Por tanto, si tú lo utilizas bien, le salvas la vida a la persona en un quirófano, porque Marte es el astro de la cirugía. Pero si tú lo usas mal, puedes destruir una relación de pareja. La cuestión es ver, y en este caso hoy tenemos la carta, teniendo en cuenta que quiere la persona, ¿cómo lo puede conseguir? ¿Y qué es lo que seguramente se lo impida de su pasado, de sus tendencias y de su forma de experimentar las cosas en este momento concreto? Eso es lo que yo diría que es tan importante en el destino, reconocer quiénes somos, qué queremos, qué tendencias hay y poder decirle a la persona, esto es lo que se espera en general, esto es lo que tú estás buscando. Si la respuesta es sí, sigue en ese camino. Si la respuesta es no, yo como astrólogo no solo tengo que saber de astrología, tengo que saber de la vida misma. Tengo que saber decirle a una persona que la cabra tira para el monte. tengo que decirle para qué monte está tirando. Le tengo que decir, mira, si tú tienes un mal aspecto, por ejemplo, entre la Luna y Mercurio, pues hay riesgo de que digas cosas que te generen infamia. Puede pasar. La cuestión es, ¿desde dónde estás tú comunicando? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Si tú quieres dar una comunicación verdadera, la acabarás dando. Seguro, buscarás la manera. Y si alguien te dice, no, es que esto que has dicho me parece que tú no lo sentías, porque hay una mala relación entre la comunicación y las emociones, porque Mercurio es la comunicación. Y la luna, como hemos dicho, pues son las emociones. O entonces una persona que se haya trabajado la humildad dirá, vale, puede ser que lo que yo te estoy diciendo no sea lo más sincero, puede ser que yo te estoy diciendo algo porque tengo miedo, y entonces se rectifica y el destino cambia. O si la persona sabe que un exceso de ambición le puede llevar a la autodestrucción, puede detenerse antes, puede desapegarse de las cosas de su carta. Porque la carta, en el fondo, es magnífica, es una herramienta increíble, pero no deja de mostrarnos el samsara. O sea, la matriz. Tenemos que preguntarnos si queremos hacerle, digamos, el juego a la matriz o si queremos utilizar la carta para salirnos de la matriz, para salirnos del juego, para salirnos de la necesidad, de la dependencia. Porque irónicamente, cuando yo deseo algo que no tengo, la mejor forma es primero creyéndome que eso yo me lo merezco. Segundo, no necesitándolo. Porque cuando necesitamos algo nos ponemos nerviosos, nos angustiamos. Tememos que nos digan lo que no queremos escuchar. Y luego, tercero, ya hablamos de técnica. Ya hablamos de afecto más que esto otro, adáptate a tu entorno. Pero primero, siempre yo digo lo mismo, desapego. Desapego no porque no desee. Desea lo que tú quieres. Eso no importa. Si tú lo que deseas es el poder, la fama, lo que sea, de acuerdo. Pero siempre digo lo mismo. ¿Qué es esto comparado con la eternidad? Que dirían los latinos. O por poner otra frase que significa lo mismo. Allahu Akbar, que dicen los musulmanes. O sea, Dios es más grande que esto. Es una forma de recordarnos que, aunque la astrología nos da muchas herramientas para manejarnos, para afrontar nuestro destino o incluso para cambiar el destino que se puede cambiar, el karma que se puede cambiar, que los hindúes también lo reconocen en la astrología védica, lo que siempre nos va a salvar, lo que nos va a dar la paz interior, es decir, yo soy como soy, estoy creando la vida que estoy creando y no necesito otra cosa. Estoy bien, estoy feliz, estoy tranquilo. Cuando yo tengo eso, el destino que pueda poner la carta es que no nos importa. Nos quita la tensión de decir que es obligatorio y que no. Nos dice información, utilizamos esa información, mejoramos, cambiamos, lo que sea, pero lo más importante es yo tengo paz, yo soy feliz y cuando tengo eso, todo está bien. Muchísimas gracias, Cristian. Interesante todo lo que nos comparte y hoy estamos aprendiendo mucho de astrología. Yo soy una persona que no conozco y me encanta el ver cómo estas herramientas a lo largo de la historia de la humanidad han venido acompañando a personas. Hace muchos años solamente estaba más disponible para las personas de poder. Hoy está más accesible para todos los seres humanos y bueno, pues qué interesante conocer de qué forma nos puede aportar herramientas para tener una vida pues más consciente. Cristian, ¿cuándo sería un buen momento para acudir con un astrólogo a pedir una consulta, una carta natal o algún otro estudio, revolución solar? ¿Cuándo sería un buen momento? Bueno, en este caso hemos de ver primero la necesidad que tenemos, o sea, qué nos ofrece la astrología que pueda cumplir nuestras necesidades. En este caso yo lo dividiría de esta forma. Si yo lo que estoy buscando es, pues, que me digan una visión general de mi vida, de cosas que pueden ser importantes, sin profundizar mucho, podemos pedir una carta natal, una lectura básica, digamos. Eso es una opción que tenemos, la más sencilla de todas. Podemos pedir cartas natales más o menos precisas, más o menos amplias, y esto depende del profesional. Yo en mi caso, pues trato tanto tanto lecturas únicamente tradicionales, o sea, el guión de vida de la persona en general, como psicológicas, como ambas a la vez. O sea, la estructura de la psique, la estructura del destino, ambas a la vez. Y también, pues, desarrollo versiones más personalizadas o trato temas en concreto que puedan interesar a la persona. Por ejemplo, vamos a imaginar que la persona quiere ver, pues, si está alineado con su propósito o cuál es ese propósito, porque todavía no lo ha descubierto. Eso es un tema concreto. Tú puedes pedir eso a un astrólogo o astróloga que tenga esa capacitación. La astrología tradicional ayuda mucho a eso, porque trata los temas con más amplitud, con más rigor, digamos, porque mira muchos indicadores. Eso es algo que se puede hacer. Eso sería del tipo, pues yo quiero trabajar, ¿no?, como hemos dicho antes, de la pareja, ¿no? Entonces, primero se haría, esto es algo, uno de los procesos recientes que tuve, pues fue así, ¿no? Empezamos así, empezamos con el tema de la pareja, yo delineé, que se le llama eso, la pareja, la carta de la persona, y luego empezamos a trabajar, digamos, pues psicológicamente, con coaching, todas estas cosas, enneagrama también sale un poco, ese asunto que trajo la persona y lo que fue saliendo de ahí. Desde acuerdo, pues, a la forma en la que la persona lo necesite. Ya hay que ver cada astrólogo, pues, qué ramas utiliza para trabajar además de la propia astrología. Pero eso sería otra opción. Luego, ¿qué se puede pedir también? Pues estaremos hablando de los pronósticos. El pronóstico sería utilizar determinadas herramientas para ver qué es lo que le espera a la persona en el futuro. ¿En qué sentido? Pues como hemos dicho antes, bien psicológico, como qué estás experimentando ahora, lo cual puede ser muy útil para el trabajo emocional. O sea, yo puedo saber qué vivencia voy a tener cada semana, si quiero. Pero también puedo ver grandes momentos de cambio, especialmente con los transpersonales, donde se ve más, pero se puede ver con todo. Y puedo ver hechos concretos si la persona está interesada en, pues, ¿cuándo puedo esperar no sé qué? Eso también se puede mirar. Luego, y ya termino rápidamente, se puede utilizar astrología para buscar la pareja ideal, una pareja donde haya complementariedad, que es la sinastría. Se puede utilizar para hacer preguntas concretas, incluso he perdido a mi mascota, ¿en qué dirección está? Eso es astrología horaria. O para tomar decisiones importantes, que es la astrología eleccional. Se puede ampliar más, pues hay astrología médica, hay astrología financiera, pero la pregunta es, ¿qué es lo que yo necesito? Luego le pregunto al astrólogo y que el astrólogo me diga, pues así creo yo que te puedo ayudar. Muchísimas gracias, Cristian. Cristian, ¿cómo poder identificar a un astrólogo realmente preparado de alguien que no lo es? Bueno, esto es una cosa que en la Alianza Holística, no solo con la astrología, con todo, lo tratamos también. Y cuando estamos hablando de profesionales holísticos en general, y esto aplica a la astrología, principalmente es importante la seriedad. ¿Por qué? No porque esté mal reírse, que evidentemente no, sino porque en estos mundos las cosas todavía no se han definido, como por ejemplo en la carrera de medicina. No tenemos como, no es que el estándar del astrólogo o astróloga es tal. Como no lo tenemos, hay que buscar a alguien que sea competente, que se note que lo que dice, lo dice porque ha sido formado, porque ha investigado, porque está mirando las cosas desde ese punto de vista de que le importa lo que hay. O sea, no te va a decir una abstracción. Si tú ves un astrólogo o astróloga que es muy abstracto, o es un principiante o seguramente no se sabe manejar. Principiante porque no ha visto caso, o que no se sabe manejar porque no tiene formación, y entonces te va a decir cosas, pues, completamente sacada de la realidad, tratar de venderte un discurso. Un astrólogo capacitado no te vende un discurso, te puede dar soluciones muy concretas. Luego, que ya te encaje más su perfil o no, eso ya depende de la persona. O sea, tú te puedes gustar más una persona que otra para que te acompañe. Pero para que no te haga daño, digamos, para que su consejo no sea malo para ti, buscar que sea concreto, que pueda concretar las cosas. Y que, por supuesto, esto ya va con todo lo del holístico, que no te esté tratando de vender una cosa. O sea, que no te trate de vender algo raro. Lo digo en el sentido de que si hay estafas, timo y tal, eso puede salir por ahí. De que la persona te esté dando un discurso para que tú hagas una acción que vaya en tu contra, tipo invertir en algo. No, el astrólogo te tiene que dar siempre a ti la responsabilidad de tus actos. Te tiene que dar siempre la visión de lo que hay sobre la mesa. Es un asesor, es un consejero. Tiene que estar por tus intereses. Tienes que poder confiar en esa persona. Eso es importante, establecer ese tipo de vínculo. Y también en ese sentido, cuando tú le preguntes algo al astrólogo o astróloga, que no sea tampoco excesivamente tajante. ¿A qué me refiero? Esto es lo opuesto, ¿no? Ni mucho calor ni mucho frío. Yo he visto casos, por ejemplo, uno que decía, no, es que tiene a la Venus en la 7 conjunta a Saturno, no va a tener pareja en la vida. Cosas de ese tipo. Esos planteamientos extremistas en la práctica luego no son reales. Y tú puedes cambiar, pero cambiar a lo bestia cosas de la promesa natal a través del trabajo interno. O sea, yo con la carta que tengo, tú dices, no, esta persona se suicida, seguro. Lo ves así, va a tener depresión de caballo, no va a salir de ahí. Pero luego, claro, ¿qué ocurre? Que es que hay muchas formas de equivocarse. No todos los astrólogos tienen X formación. Y aunque la tuvieran, no han visto 1.000 millones de cartas. Por tanto, la humildad es muy importante cuando estamos haciendo un análisis natal. Un astrólogo no puede decir, no, no, es que yo te leo la carta, te lo digo y ya he acertado seguro. Porque eso no ha pasado. Yo, la verdad, puedo dar un ejemplo claro, no me quiero extender, pero se me viene que a mí me hicieron una carta, no la que yo comenté la primera vez, sino me hicieron una, me analizaron un tema, la persona súper seria, súper tajante y tal, pero luego cometí unos errores de principiante y unas cosas que te dicen, pero ¿esto cómo puede ser? Porque puede ser, porque cuando tú no hablas con la persona, cuando tú no te comunicas, cuando tú no tienes un contacto real y no sabes qué es lo que le está pasando a la persona, no la puedes ayudar. Y como te equivoques, la equivocación le puede hacer daño. Porque le estás diciendo que algo es imposible, que algo es seguro, que algo. Le estás dando cosas demasiado tajantes y le estás vendiendo una película que luego puede no ser real o ser real y darle problemas. Entonces, siempre busquemos una visión moderada, una visión seria, una visión concreta que le ayude a la persona a resolver problemas y, como se suele decir ahora, a empoderarse, a tener capacidad de juicio propio, a no depender del astrólogo, sino que sea el asesor de confianza que te ayude en las situaciones y a que tú te puedas resolver tu propia vida. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias por darnos estos parámetros para poder identificar cuándo sí estamos en manos de un astrólogo capacitado y cuándo no. Porque información mal dada, bueno, nos puede complicar aún más la vida. Si vamos por soluciones o por opciones de solución y recibimos respuestas tajantes, pues muy seguramente nos va a complicar nuestra experiencia de vida. Muchísimas gracias, Cristian. Cristian, ¿cómo ve el futuro de la astrología en esta era digital? Bueno, el futuro de la astrología, dejando como siempre lo del factor de la IA, de la inteligencia artificial, que eso es que casi como hablar de la magia. No sabemos a dónde va a llegar, qué es lo que va a suponer. Hay debate, luego hay intereses, se mezcla todo. Yo en ese sentido no tengo una bola de cristal para decir hasta dónde eso puede cambiar el qué. Pero si nos vamos a hacia dónde va la astrología desde la comunidad astrológica de seres humanos que practican la astrología y que la reciben, la astrología, si va hacia algo, es a la estructuración de un paradigma fiable, que es lo que yo en este caso llamo la astrología unificada. ¿Por qué? Y esto no lo estoy diciendo como el que vende una receta. Lo estoy diciendo desde el punto de vista de cómo va la investigación, cómo va la comunidad astrológica en su desarrollo, porque se están cada vez más traduciendo y comentando textos tradicionales, haciéndolos cada vez más accesibles a la comunidad astrológica y por tanto van surgiendo búsquedas de síntesis. De decir, bueno, este conocimiento, ¿cómo lo podemos aplicar? Es la gran pregunta, porque hay muchísimo material, pero muchísimo. Hay sinastría, vamos, de época, es decir, de relaciones de pareja, quiero decir, ¿no? De cómo relaciona una carta con otra. Muy, muy antigua y cosa que te dices que esto te podría dar una información magnífica a muchísimos niveles. Entonces, la astrología, por una parte, va hacia esa búsqueda de síntesis y de una posición común, común no, no autoritaria, sino de un punto en común, de un consenso entre los astrólogos y astrólogas que integre, en vez de poner a pelearse las visiones psicológicas y las visiones tradicionales. Hay muchas razones para pensar en ello. En mi próxima ponencia, en el congreso próximo al que voy a ir, voy a tratar precisamente la astrología unificada. Y luego, por otra parte, bueno, por supuesto, quiero dejar claro, cuando yo hablo de astrología unificada no lo digo como marca registrada o alguna cosa por el estilo. Evidentemente, hablo de un proceso de unificación. Pero bueno, dejando la cuestión esta, la astrología también se encamina a un desarrollo más científico, un desarrollo más real de la práctica, que nos permite una aplicación más concreta, que se pueda llevar a la sociedad, que se pueda llevar a la empresa, que se pueda llevar a las instituciones. Porque, pongamos el ejemplo, yo lo pongo siempre porque creo que es muy potente. Imaginemos que leemos la carta natal de una persona justo cuando nace y podemos ver cuáles son sus tendencias de salud. O sea, qué órganos son más fuertes, cuáles son más débiles y cuáles son los tratamientos más eficaces a nivel preventivo. ¿Cuántas vidas podríamos salvar de esa forma? Además, por supuesto, de cuánto dinero se puede ahorrar las arcas públicas, qué bien se pueden optimizar las empresas. O sea, estamos hablando de algo a un gran nivel. Y esto se puede aplicar a otros muchos campos. Pero a lo que me quiero referir es que a medida que la astrología se va haciendo más aplicable, más exacta, podemos utilizarla para todo tipo de utilidades, a los cuales se puede sumar, por supuesto, la inteligencia artificial para que nos pueda echar una mano. Y eso, por supuesto, nos lleva a cómo Alianza Holística concibe no solo la astrología, sino pues todas las prácticas holísticas. Es decir, que estamos en un proceso de integrar estas cosas en la sociedad y ver lo que nos pueden aportar. Y, por supuesto, ese aporte, que aquí he sido hasta ahora bastante concreto, tiene también la carga espiritual que es propia de la astrología. Una visión circular o elíptica del tiempo, en vez de esa visión lineal a la que estamos tan acostumbrados, que lo que genera más bien es una sensación de comprensión, una sensación de paz. Nos permite ver el mundo de una manera mucho más calmada, es decir, lo que comentaba antes, que la cabra tira para el monte, que el destino está no ya fijado en un mal sentido, sino que estamos protegidos. Ya tenemos un camino, tenemos que remar, pero hacia donde vamos está claro. Esa mentalidad, con la paz que da, las personas que hayan oído hablar del estoicismo o lo practiquen, seguramente pillarán a lo que me quiero referir, esa paz lo puede dar la astrología a la sociedad. Si dejamos que la astrología pase de estar en grupos de Instagram y tal, que siempre está bien, a pasar a la sociedad al completo y poder regalarnos su sabiduría ancestral a todas las personas. Excelente, muchísimas gracias, Cristian. Gracias por tanta información. Nos está encantando el hoy tener a alguien tan experimentado como usted y que nos ayude a crecer en esta conciencia de la valiosa herramienta que es la astrología. Muchas, muchas gracias. Pasamos con Francisco. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, muy enriquecedor este conversatorio que tenemos el día de hoy aquí en Luna 9 Radio Digital. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Les recordamos que tenemos nuestra encuesta fijada en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, nuestro canal de Instagram, Telegram y YouTube. La pregunta del día de hoy es, ¿consideras que la astrología puede ayudar al autoconocimiento? Opción 1, sí, ayuda a comprendernos mejor. Opción 2, tal vez como herramienta de reflexión. Opción 3, no. Prefiero otras vías de autoconocimiento, porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir a don Cristian que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Aprovecho para agradecer a todos y cada uno de ustedes, querida familia, por su activa participación. Gracias por ello y al regresar tenemos preguntas, también más comentarios y más saludos. No se muevan de ahí, que enseguida regresamos. Estamos aquí en Luna 9 Radio Digital, en Creciendo Juntos. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.

con ustedes, querida familia, los saludos y también hay preguntas para nuestro invitado. Empezamos con los saludos. Nos dice el doctor honoris causa José Luis López desde Puerto Rico, que mandamos un abrazo. Felicidades a todos por su tercer aniversario. Muchísimas gracias, doctor. Un fuerte abrazo desde la distancia. También tenemos saludos de don Francisco Valladares desde México, que ahí nos dice buenos días. Muchísimas gracias. Así también preguntas y saludos de Silvia Mengíbar Bayán. En breve pasamos a su pregunta. Queremos agradecer la interacción de Rebeca Dorich desde Perú, Sabina Esther Mendoza desde Perú. También tenemos Víctor Aburto, también en Chincha, Perú, al sur de Lima. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por su constante apoyo. Tenemos también de nuestro querido amigo Héctor Abdón Vilches, quien nos dice feliz aniversario. Le mandamos un fuerte abrazo a él y a su esposa hasta España. Él es peruano de nacimiento y ya tiene tiempito radicando en España. Gracias por ello y a todos y cada uno de ustedes por esos saludos, por esos mensajes que nos están haciendo llegar en nuestras diversas plataformas. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Dicho ello, pasamos a la pregunta. Nos dice Silvia Mengíbar Bayón, ¿cuál es la importancia del INIRS y cuál es la influencia de la luna negra desde la feminidad? Muchas gracias. Dice muchos saludos a Cristian de Casa Luna. Somos parte de Alianzas Holísticas. La unión hace la fuerza, nos dice. Adelante, don Cristian. Hola de nuevo. Si he entendido bien la pregunta, la importancia de Lilith, ¿no? Correcto. ¿Es así? Vale. Segundo, sí, la importancia de Lilith y cuál es la influencia de la luna negra sobre la feminidad. Sí, Lilith le suelen apodar la luna negra. De ahí, bueno, es su relación con el mito y demás. Bueno, Lilith suele estar vinculada a la astrología humanística más moderna. Yo no he visto ninguna relación con la tradicional, entonces he de irme a las ideas más actuales. Entonces, con respecto a en general, Lilith se suele ver como un punto en la carta relacionado con el autosabotaje. O sea, si la luna representa la búsqueda del individuo de una estabilidad, porque la luna representa en el mundo, representa el cambio. El cambio, pues a su vez, implica cambio emocional, cambio de estado anímico, cambio de posición económica, por ejemplo, también, en un sentido muy amplio. Entonces, lo mismo que la luna en la carta natal, ya no estamos hablando de la luna en general, sino la luna natal, viene a representar esa búsqueda del bienestar. La luna negra sería el sabotaje, o sea, es la insatisfacción que toma una forma psicológica y en este caso pues vendría a dificultar en el terreno donde esté Lilith que lo que ahí se esté dando se pueda desarrollar con normalidad. De esta forma habría como una cierta sublevación emocional en ese terreno de la vida. Hay personas que a Lilith le dan más importancia, es como Quirón, o sea, hay cierto, no voy a decir polémica, la palabra no es polémica, pero hay diferencia de opiniones, o sea, de personas que miran mucho Lilith, personas que la miran menos. Yo primero miro otros indicadores, o sea, yo primero miro la propia luna y luego ya observo Lilith y trato de entender ahí qué hay, pero lo principal me parece de tratar de reconocer a Lilith como un punto de autosabotaje. Entendiendo que puede haber muchas razones en la carta natal que llevan a la persona a autosabotearse. O sea, si yo tengo puede ser un Marte, puede ser un Mercurio, da igual el planeta, en una casa y ese planeta pues está en indignidad, está mal aspectado, está retrógrado, eso va a implicar autosabotaje tanto en esa casa como en aquellos territorios que rija el planeta. Entonces, quiero dejar claro que Lilith, represente lo que represente, no es todo el autosabotaje posible, sino que es más bien una tendencia a la forma en la que la emoción afecta al individuo. O sea, la tendencia a autosabotearse porque la persona no se encuentra bien con lo que sea. Y en cuanto a su relación con la feminidad, yo he visto alguna ponencia al respecto que tratan esto. Aquí yo haría la siguiente reflexión. Por supuesto, lo del mito de Lilith, la cuestión bíblica de la rebelión contra la... contra, digamos, el paradigma patriarcal. Esto es una cosa que se ha tratado bastantes veces, que es normal que lo que aparezca en la literatura astrológica. Cuando estamos hablando de Lilith, si tratamos la luna, si estamos tratando la mujer, tratamos la luna y tratamos Venus, sobre todo. Entonces, si tú estás tratando Lilith, la hipótesis de lo que Lilith representa sería la mujer que, porque se siente mal, porque hay algo que la descoloca, que la saca de su centro, pues eso implica una sublevación de algún tipo. Si nos vamos al mito, evidentemente estaremos hablando del malestar con la relación con Adán y de manera más amplia la relación con Dios, o sea, con la relación con el orden establecido. Si nos vamos a la propia carta natal y lo concretamos en una carta de mujer, pues nos puede ayudar a ver si hay un lado oscuro de la feminidad, de la persona que deberíamos tratar para conseguir un bienestar más genuino. Pero siempre primero mirando la propia luna y la propia Venus. Por ejemplo, si la mujer tiene ya la Venus en Escorpio o tiene la Venus en la casa 8 o cosas así, pues ya la visión de lo femenino, la experiencia de lo femenino cuando se trató con la madre, todo eso ya va a tener algunos tintes complicados. Y entonces primero tenemos que tratar eso, porque son los indicadores principales de la mujer en una carta natal o del lado femenino o yin en un hombre. Y luego ya podemos complementar diciendo, bueno, voy a mirar a Lilith como puedo mirar alguna parte arábiga que dé información sobre lo femenino. Muchísimas gracias por responder la pregunta de nuestra querida señora Silvia, quien mandamos un fuerte abrazo hasta España también. Pues continuamos. Adelante, María Luisa. Muchas gracias, Francisco. Cristian, en el bloque anterior hemos estado conversando con usted sobre la astrología y su labor en ella. Otra labor que realiza es dentro de la Asociación Alianza Holística, de la cual es usted su fundador y presidente. Por favor, compártanos, ¿cómo y con qué propósito nace la Asociación Alianza Holística? Pues Alianza Holística nació, no fue como mi idea, sino, porque quiero ser justo, fue la idea de Paqui, nuestra secretaria y líder del equipo de socios, del equipo Luna, de aunar a profesionales de diversas especialidades holísticas, como puede ser el yoga, como puede ser la propia astrología de la que hemos hablado, como puede ser el Reiki, y ayudarnos entre nosotros. Hacer comunidad, hacer familia entre los profesionales holísticos es la esencia de Alianza Holística. Y desde ahí buscar integrar las, llámese terapias, que entiendo que la palabra terapia a veces es polémica, llámese práctica, yo en este sentido no quiero que se confundan las palabras con los significados, pues estas prácticas con la sociedad, con las empresas, con las instituciones, con el gran público, para que todo el mundo pueda beneficiarse no solo de la parte técnica, sino de los beneficios que puede darnos de calidad de vida y también de la cosmovisión, de la forma de ver las cosas holísticas. Muchísimas gracias. Y esta labor que realizan, ¿está dirigido a qué tipo de personas o comunidades? ¿Es una organización que está teniendo sus labores a nivel local, nacional o mundial? ¿Cuál es el alcance de Alianza Holística? El alcance de Alianza Holística es mundial. Como historiador, he podido ir viendo cómo los diferentes movimientos sociales, también por supuesto los estados, que lo nuestro no es un estado, sino, como digo, un movimiento, pues se han ido desarrollando, cómo han conseguido su objetivo o cómo lo han intentado o hasta dónde lo han conseguido. Y por tanto, como nosotros vivimos en una sociedad global donde todo está relacionado, donde todo se conecta en un clic muy rápidamente por redes sociales, Alianza Holística apunta inmediatamente a una visión mundial. Nosotros ya tenemos a personas, o sea, socios y socias, al otro lado del charco, por mucho que nosotros nos fundáramos en España, en la provincia de Málaga. y nuestro objetivo es el cambio global, porque creemos que lo holístico da beneficios a todo el mundo y que eso se puede extender a todas partes. Hay personas que hacen yoga en todas partes y, por tanto, nosotros queremos llegar a estas personas y defender sus derechos, sus posibilidades, que puedan dedicarse a esta profesión dignamente, que haya unas buenas regulaciones, que haya una buena relación con la comunidad científica, que se sepa que lo que estamos haciendo es algo serio y algo válido, y que en última instancia podamos integrar todo lo que son estas ciencias tradicionales, estas prácticas holísticas en la sociedad moderna, que tanta necesidad y tanto nos pide un cambio de paradigma. Muchísimas gracias, Cristian. Cristian, ¿qué actividades o servicios ofrece actualmente la asociación? Bueno, nuestra asociación sobre todo parte de un paradigma de colaboración. No queremos quedarnos en él, pero el estado actual de la asociación sobre todo busca la colaboración. ¿En qué forma? Pues Alianza Holística tiene varios proyectos y esos proyectos los llevan equipos de personas voluntarias que pues se ayudan entre sí. Nosotros lo que buscamos es que podamos compartir conocimiento, podamos compartir contactos, podamos compartir oportunidades y crear aquello que está por crear. ¿A qué me refiero? Tenemos, por una parte, un equipo de mando que se dedica a cumplir el plan de actividades de la asociación, el llamado equipo Sol, si esto es astrología otra vez. Luego tenemos el equipo Luna, que es el que preside Paqui, que se dedica a los derechos, a las necesidades, los anhelos de los socios y socias, con el objeto de saber qué es lo que necesita la comunidad alternativa, en última instancia, si a nivel más macro. Un equipo Mercurio, que se dedica a lo que es el marketing, a que se nos vea, que se nos escuche, porque se nos debe escuchar si buscamos un cambio. Luego, un equipo de eventos, cuyo objeto es, pues sí, las actividades de ocio, las asambleas y el que haya posibilidad de mover energías de personas para unirnos y hacer algo grande. Luego buscamos también ir desarrollando un equipo Marte para la cuestión legal, para la defensa legal, porque entendemos que lo que hacemos es algo que no está plenamente delimitado, que hay personas a favor y personas en contra, y buscamos que, aunque nosotros no vamos sino con voluntad de diálogo, buscamos estar preparados para todas las circunstancias y poder afrontarlas de la mejor manera posible y sin dudarlo. Luego también tenemos el equipo Júpiter, que busca realizar alianzas a nivel de la comunidad alternativa y también fuera de ella, a nivel institucional, con empresas y demás, como hasta ahora hemos realizado ya con más de un grupo. Y el equipo Saturno, que se dedica a la investigación, o sea, a recabar o a realizar investigaciones fiable, o sea, no estamos hablando de cosas de risa ni mucho menos, sino que buscamos algo científico alrededor de las prácticas alternativas para reconocer qué es lo que funciona, de qué manera funciona y así entrar en este diálogo, en este cambio, con un material sólido que permita desarrollar e integrar a las prácticas alternativas en la sociedad. Que luego Alianza Holística tiene otras cosas, sí, por supuesto, las embajadas para tratar con estos grupos. Buscamos generar representaciones de las diferentes prácticas para que haya una persona que democráticamente elegida pues represente al yoga o represente al reiki o represente a la naturopatía. Y otros organismos que están preparándose para su momento a medida que la organización se vaya expandiendo, como por ejemplo, pues puedan ser las, podemos decir, franquicias, tienen su propio nombre, las delegaciones, pero que están pensadas para en el medio y en el largo plazo que Alianza Holística pueda tener sedes en otros lugares, que pueda extender su operativa a otros lugares del mundo, bueno, y también de la geografía nacional española, y de esta forma, pues, que todos estos proyectos vayan yendo a cada vez más y más sitios y permeando la sociedad actual y permitiendo que personas de otros lugares puedan también participar en la dinámica de Alianza Holística, aunque no sean de España ni mucho menos y no nos pillen cerca. Lo que buscamos es eso, tener una sólida estructura que sea escalable en el tiempo y que esté hecha precisamente para facilitar e integrar de manera seria, pero al mismo tiempo optimista, el cambio que nosotros estamos dirigiendo. Excelente, muchísimas gracias, Cristian. Cristian, ¿quiénes pueden formar parte de la Asociación Alianza Holística y cómo pueden formar parte? Bueno, el proceso de entrada es bastante sencillo. Hacemos una entrevista para poder conocernos, donde se informa de todo lo que tenga que ver con la asociación. Aquí hemos dado como la visión general, ¿no? En la entrevista damos todos los detalles de cómo son los grupos de trabajo, el liderazgo, todas las cosas. Y la persona pues nos puede contar pues, cuál es su perfil, cuál es su experiencia, qué es lo que querría vivir en nuestra asociación, qué querría experimentar, en qué la podemos ayudar. Ese sería el proceso de entrada. ¿Y qué personas entran? Pues las personas que sean profesionales del mundo holístico. ¿Desde dónde exactamente? Pues ya depende. Hay personas que han entrado con la intención expresa de participar en investigación. Hay muchas personas que han entrado casi 100% equipo Saturno. Hay otras personas que han venido con un perfil más profesional. Es decir, no, es que yo lo que busco es desarrollarme profesionalmente. Vale, pues entonces tenemos sobre todo el equipo de marketing y el equipo de eventos como una forma de que te dé a conocer, de que te hagan una entrevista, de que puedas darte a conocer en un evento que hagamos dentro de los centros que están vinculados a la asociación. O sea, cada persona viene por una razón u otra, pero todos estos son personas que son profesionales del mundo holístico y que hacen esta entrevista con nosotros. Excelente, muchísimas gracias, Cristian. Cristian, ¿cuáles son los principales retos que la asociación Alianza Holística está queriendo pues atender? Bueno, pues en este momento estamos organizando varios eventos, estamos dándole una forma cada vez más sólida a lo que sería el equipo Venú, de forma que las personas que estén en la asociación y tengan centro, pues puedan de manera regular, pues ofrecer su centro, dar a conocer su centro para que se hagan actividades en ese centro. Entre otras cosas, pues también planteamos lo que sería la próxima Asamblea General Ordinaria, que se hacen en las asociaciones una vez al año, y queremos convertirla en un evento festivo donde las personas que han ido trabajando con nosotros pues puedan ser eso, premiadas, que puedan ser reconocidas por el buen trabajo que están haciendo. Porque al final la Alianza Holística somos las personas que estamos dentro, que estamos poniendo nuestra energía, y creo que esto merece la pena siempre que se pueda reconocer. Luego a otros niveles, bueno, estamos siempre con muchos frentes, pero buscando siempre tener más alcance en redes sociales, buscar una forma de tener un discurso que represente de verdad a las personas de lo alternativo. Por eso el equipo Luna, por otro lado, el de los socios y socias, busca reconocer las necesidades de las personas de la asociación para empezar a decir, bueno, ¿por dónde es donde las personas del mundo holístico necesitan que se les ayude con más urgencia? ¿Qué es lo que les importa más? ¿Qué es lo que les duele más? ¿Qué es lo que querrían cambiar? Buscar información, eso es importante, sobre todo a largo plazo. A corto plazo nos permite decir cuál va a ser el próximo post de Instagram, pero a largo plazo es lo que cambia las cosas. Reconocer cuáles son los problemas para de esa forma poder sentarnos a hablar y proponer las soluciones a esos problemas. Y al mismo tiempo también estamos pues, con nuestras alianzas, como el caso de Casa Luna y también el de Ante Todo Magazine. O sea, estamos con nuestros acuerdos, hay trasvase de socio y socio de un lado a otro, y estamos buscando ir tejiendo esa red alternativa, que al final nos permite conectarnos, conocernos y abre más oportunidades. Y en ese sentido, Alianza Holística va a su ritmo, porque creemos que hay que ir con calma en la vida, pero nunca descansamos al final, siempre estamos con algo. Y cuando no estamos con un proyecto, hemos saltado al siguiente, somos muy activos. Eso lo muestra la carta de la asociación, desde luego, y siempre tendremos algo delante. Pero ahora son estos los retos a los que nos enfrentamos. Y esperamos que con ello Alianza Holística pueda crecer mucho y engrosar mucho su número de socios y socias y tener cada vez más que ofrecer a las personas que están con nosotros. Así será, sin duda así será. Cristian, este tema de Alianza Holística, la labor tan valiosa que están realizando es muy amplia y tocaremos la puerta nuevamente de tu casa para que vengas nuevamente con nosotros a compartirnos de esta gran labor que están realizando en Alianza Holística, porque el tiempo nos está siendo insuficiente. Quedamos pendientes para volverte a invitar y que nos amplíes mucho más la labor que está realizando Alianza Holística. Muchísimas gracias por toda esta información valiosa que nos compartes. Felicidades por esta gran labor que están realizando esta asociación que busca unificar, que busca unir fuerzas para llevar esta labor tan bonita de las terapias holísticas de una manera profesional, confiable y buscar brindar bienestar a los seres humanos que acceden a estos tipos de terapias. Muchísimas gracias, Cristian. Encantado de poderte conocer y de que nos dejes tantos conocimientos. Vamos contigo, Francisco. Muchísimas gracias. Pues de verdad que sí, hay muchísima información que ha quedado pendiente. La verdad que sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital en todos los países que nos están sintonizando, ahí está Estados Unidos, Perú, México, España, muchísimas gracias. Pues también se han quedado con ganas de más información. Muy enriquecedora esta entrevista. Y tenemos que pasar pues a dar a conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta fue: ¿consideras que la astrología puede ayudar al autoconocimiento? Y ampliamente nuestra querida familia de Luna 9 Radio ha elegido que el sí, que ayuda a comprendernos mejor. Quisiera pedirle, señor Cristian, que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ha elegido nuestra querida familia de Luna 9 Radio a través de estas votaciones. Adelante, por favor. Bueno, pues yo la verdad me alegro de que sea así, de que las personas vean esa posibilidad de autoconocimiento en la astrología. Lo que les quiero decir es que si la persona busca, al final encuentra. Si hay sinceridad en la práctica espiritual, si hay sinceridad en el autoconocimiento, si yo de verdad quiero cambiar, quiero transformarme, quiero ser feliz, voy a encontrar en la astrología una herramienta profundamente útil para desarrollarme y conocer hasta lo último que esté buscando. Muchísimas gracias por este feedback tan poderoso que nos está brindando esta mañana. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, el cual hemos titulado Astrología Unificada y Alianza Holística, porque deseamos seguir creciendo juntos a través de conocer los aportes de los expertos en los temas que nos presentan para ampliar nuestra mirada y comprensión sobre los diferentes procesos de la vida y adquirir herramientas para sanar nuestras experiencias de crisis, de dolor y resignificarlas. Finalmente, señor Cristian, ¿cuál es ese breve mensaje final que le gustaría a usted compartir con nosotros y con nuestra querida audiencia el día de hoy? Bueno, yo como último mensaje querría reforzar el comentario que he hecho con el feedback, y es que la astrología o cualquier otra herramienta holística al final siempre nos va a dar los resultados que nosotros en el fondo deseemos. Eso es algo que sale en el Bhagavad Gita, en que cuando Krishna está dando la lección espiritual a Arjuna, le dice que según a los dioses a los que tú reces, ese beneficio tú obtendrás. Y por eso le dice, pero rézame a mí, o sea, rézale al gran Dios superior para obtener la iluminación. Entonces, cuando empleemos ya sea la astrología, ya sea cualquier otra herramienta, pensemos en aquello que realmente estamos buscando. Busquemos, en este caso, la paz interior, busquemos la felicidad, busquemos el amor hacia los otros, hacia la naturaleza, hacia todos los seres, y eso exactamente es lo que nos ayudará a conseguir esta ciencia o cualquier otra práctica espiritual. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros, don Cristian. ¿Cómo lo podemos ubicar en las redes sociales todas aquellas personas que desean conocer más sobre la labor que realiza y para solicitar una consulta? ¿Y cómo pueden contactar también a la Asociación Alianza Holística? Bueno, para encontrarnos en redes sociales se puede buscar Alianza Holística. O sea, si se busca Alianza Holística verá nuestro logo y demás. Y ahí está nuestro canal donde estamos haciendo publicaciones y se pueden poner en contacto con nosotros ya desde ahí. Es posible también ponerse en contacto conmigo directamente para iniciar cualquier proceso de unirse a la asociación a través del teléfono 600-983-441. Y con ese mismo teléfono, por supuesto, y normalmente a través de WhatsApp, yo atiendo las consultas astrológicas de consultoría, de coaching o de cualquier tipo. Ahí estaré al servicio de quien me solicite. Vale, muchísimas gracias, de verdad. Vamos a compartir algunos anuncios que tenemos para nuestra querida familia el día de hoy. Los invitamos a acompañarnos el día de mañana sábado en punto de las 11 de la mañana, hora de New York, a conocer a Arturo Galván Velasco y su propuesta musical en Relatos de Vida, bajo la conducción de nuestra querida María Luisa Alcalá. También queremos compartir con ustedes que ya la revista de Femme International Magazine, la primera edición del 2026, ya está disponible en plataformas de revistas digitales y a través de las redes sociales. Nos encuentran como Femme, que se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María. Así, Femme International Magazine. Nos encuentran en las plataformas y en redes sociales. Y los invitamos a leer un interesante artículo de Vida y Bienestar, titulado La actitud para vivir el año 2026, presencia, conciencia y congruencia, de autoría de nuestra querida María Luisa Alcalá. Así también, brevemente, comparto la notificación, invitación que nos ha enviado la alcaldía de la ciudad de Gothenburg, New Jersey. Nos dice, atención comunidad latina y residente en general, The Board of Education de Gothenburg, la Board of Educación de la ciudad de Gothenburg, New Jersey, está ofreciendo trabajo de limpieza en la escuela Anna Klein en el turno de 4:30 de la tarde a 9:30 de la noche. Nos dice que pues, es $18 la hora y mayores detalles. Los invitan a visitar la página de Facebook de la alcaldía de dicha ciudad. Así la busca como Gothenburg, New Jersey. Ahí van a encontrar el flyer donde justamente están hablando para la escuela. Una gran invitación, especialmente ahora que estamos pues, regresando de festividades. Gracias a la alcaldía por la gentil invitación. También los invitamos a visitar, como dije, nuestras páginas de redes sociales. También los invitamos a ser panelistas de Life Stories bajo la conducción de Alcalá, y a todos aquellos profesionales que desean hacer aportes culturales de habla inglesa. If you speak English and you would like to be broadcasted in our programs, please contact us ASAP so we could schedule your interview with our dear Alice Alcalá. Thank you very much for all the help. Gracias por su ayuda. Anunciamos el nuevo programa porque tenemos gran comienzo este 2026. Así es, querida familia, pues anunciamos la creación del programa Rostros de la Paz, bajo la conducción del embajador para la paz, Jesús María Ludi, que se transmitirá por nuestro canal de YouTube. Ya saben que estamos como Femme International TV. Suscríbanse y activen la campana. Y también lo vamos a transmitir en simultáneo por nuestras plataformas de Luna 9 Radio Digital, tanto en myturner.com, Zeno Radio y myusstream.com. Esto será el tercer sábado de cada mes a partir de ya, de este enero. Así que vamos a conocer el rostro de los embajadores para la paz con su labor día a día, que están sembrando semillas de paz. Muy importante ello. Y así hemos llegado al final de esta 46ª transmisión de Creciendo Juntos. Deseamos que haya sido de su agrado. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Pues bien, con estas recomendaciones hemos llegado al final del programa. Aprendimos mucho el día de hoy, nos llevamos tarea. La tarea de este fin de semana es darnos un momento para reflexionar acerca de lo que hemos conversado hoy con nuestro invitado. ¿Es la astrología una herramienta que están necesitando para su crecimiento? Pues aquí está un recurso valioso. Nuestro querido invitado, Cristian, disponible para ustedes. Muchísimas gracias, Mari. Gracias, porque la verdad, siendo un paréntesis de todo lo que queremos compartir, que este breve momento, aprovecho para agradecer, cariño, todo el aporte que nos brindas detrás de bambalinas, esa ardua labor que realiza, que no todos lo ven, no todos lo escuchan directamente, pero es una gran labor que ella hace detrás de bambalinas, como digo, para la realización de esta y todas y cada una de nuestras entrevistas. De verdad, gracias por todo tu aporte, tu feedback que siempre nos estás dando, esa motivación que nos inyectas para seguir creciendo. Es el éxito que tenemos en este momento. Y también, pues primero, como siempre decimos, con la bendición de Dios, como le quieran llamar, Yahvé, gran arquitecto del universo, independientemente de ello, pero la fuerza superior que siempre nos mueve y que gracias a él estamos aquí. También al gran apoyo de nuestra querida familia de Luna 9 Radio, y esto de verdad nos compromete a seguir brindando alto contenido. Solamente es de decir gracias, sino de comprometernos a seguir brindando programas que sabemos que serán de deleite de todos y cada uno, y ese contenido que nos caracteriza. Tratamos de hacer la diferencia brindando apoyo, siendo la voz de quienes no tienen voz, siendo esa vitrina de quienes son emergentes, para nuestros escritores, emprendedores. Gracias a todos y cada uno de nuestros panelistas por compartir lo más valioso que tienen, su tiempo y luego su conocimiento. Ese conocimiento que no ha sido fácil adquirirlo, ni a nivel monetario, porque han pagado su educación, y esas herramientas que han adquirido durante toda esa vida y están aquí compartiéndolo con nosotros para pavimentar el camino de todas nuestras radioescuchas, nuestras amas de casa, que día a día nos escuchan para conocer más acerca de temas de salud, para mejorar su familia, para este programa de Creciendo Juntos, nuestros programas literarios y todos y cada uno de nuestros programas, algo tienen que aportar a cada persona. Así que estamos profundamente agradecidos, gracias a cariño por todo este apoyo que me brindas, a todo el equipo, gracias de verdad por estar ahí, por motivarnos, por siempre tener esa palabra que uno necesita y sobre todo esas muestras de cariño y de compromiso para el éxito que tenemos como empresa, lo vemos de día a día, y nuestra querida familia de Luna 9 Radio también sabemos de que lo puede sentir. Gracias, Mari. Muchas gracias, Francisco, por estas palabras tan hermosas. Bueno, pues Luna 9 Radio Digital es un proyecto al que me uno con mucho amor, con entrega total, porque creo en su misión, en el propósito que tiene de llevar bienestar a la vida de los seres humanos que deseen abrirnos sus corazones. Así es de que encantada de poder ser parte de este gran proyecto y bueno, pues seguimos aquí dando todo de nosotros para poder brindarles estas herramientas para la mejora de sus vidas. Muchas gracias, Francisco, por esta creación de este proyecto tan hermoso y que podamos seguir creciendo juntos con nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital y cada uno de los ponentes que amablemente vienen a compartirnos sus experiencias de vida, sus formaciones y tantas herramientas que nos han ayudado para poder crecer juntos. Muchas gracias, de verdad. Es muy importante destacar que he visto la evolución de todos y cada uno de ustedes, querido equipo de Luna 9 Radio. Gracias por decir sí desde el momento uno, como decimos acá, from time one, desde time zero, básicamente, desde el punto cero, dijeron, aquí estoy, vamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo creamos? Hemos visto que han vencido sus miedos a hablar en cámara, hemos visto cómo han crecido como profesionales y cada programa van, digamos, compartiendo este tiempo y este expertise que tanto nos los caracteriza, sin esperar nada a cambio, y sin embargo están aquí programa tras programa comprometidos con su público que los quiere, que los pide, y sabemos por qué, porque los vemos reflejados en no solamente las statistics, como se diga, estadísticas ni métricas que tenemos el equipo que lo hace, y lo vemos y estamos de verdad felices, orgullosísimos de llegar a países que jamás pensamos que hablaban español, como Corea del Sur, en África. That's new to us, eso es nuevo para nosotros y de verdad que nos motiva, nos da más orgullo y gracias de verdad por ello. Me refiero al las preguntas, al compromiso que está nuestra familia ahí constantemente y haciendo, compartiendo los likes, los links. Es importante para nosotros ello, el ver cómo el público los quiere, los hace preguntas, lo comparte sobre todo en nuestros canales que vemos después del programa, no solo cuando estamos en vivo, sino después de. Y eso de verdad que nos da mucho orgullo, mucho cariño, mucha gratitud, sobre todo en momentos como este. Gracias, gracias por estar ahí con nosotros. Pues continuando con lo que queremos compartir con ustedes, yo me quedo con tarea, ya sé. Me quedo con el compromiso de seguir trabajando en mí con entusiasmo para cultivar la gratitud y que vaya más allá de las palabras. Es pasar de un gracias a una actitud congruente, una gratitud, una valoración por todas las bendiciones recibidas, así como todo el apoyo que me brindan cada una de ustedes, personas que están allí y que forman parte de mi vida. Por eso les digo familia de Luna Nueva Radio. No me gusta la palabra oyentes. La verdad siento como que es distante, siento como que es frío. Y esta empresa, esta organización, Luna Nueva Radio Digital, hoy, sobre todo, es un día muy especial para mí. Nuestra fundadora, porque ella es nuestra fundadora, doña Fortunata Rodríguez Valencia de Salas, que la verdad, gracias madre por todo ese apoyo que nos has dado, por todo ese cariño, por todas las muestras de ser una dama, de ser un gran ser humano. Lo has demostrado. Así es. De verdad, perdón, lo has demostrado durante las vidas de muchas personas. Has transformado las vidas de muchos. Y gracias, porque hoy existimos por inspiración tuya, madre. Gracias por todo. Adelante, Mari. Así es, Francisco. Hay personas que llegan a este mundo y aunque se van, nunca se van, porque su siembra da frutos y sigue presente. Gracias a tu abuela, que se encuentra ya en la luz. Gracias por todas estas semillas de amor, de conciencia que sembró en cada una de las personas que formaron parte de su vida. Y aquí siguen esas semillas dando fruto. Y esperemos que dé mucho, mucho fruto, que lleguen a muchos corazones, a muchas conciencias. Y pues bueno, Francisco, antes de despedirnos, quiero extender una invitación. Les invitamos a ser panelistas de Luna 9 Radio Digital. Si eres un profesional en temas de crecimiento personal, salud, salud integral, espiritualidad, cultura, educación, psicología o desarrollo humano, y tienen un mensaje que pueda inspirar, transformar o aportar valor a otras personas desde nuestras diferentes secciones, desde nuestra diferente programación. Les abrimos espacios para todos aquellos profesionales que deseen compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente. Si estás al servicio del bienestar y la expansión del ser y deseas compartir con nosotros tus conocimientos, participar como invitado o invitada, contáctanos por mensaje de texto al siguiente número de WhatsApp, +52 314 109 8502. Será un honor crecer juntos. Y dicho lo anterior, y a nombre de todo el equipo del Café de las Mañanas, agradecemos a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia acompañándonos el día de hoy. Les deseamos que tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invitamos a vivir y ayudar a vivir. Muchísimas gracias, señoras y señores, querida familia de Luna 9 Radio. Señor Cristian, gracias nuevamente por estar con nosotros. Mari, gracias por tus bellas palabras, por tu apoyo y por estar presente en nuestro tercer aniversario. Gracias, señoras y señores, por compartir este espacio. Recordemos, la vida florece cuando se siente cuidada, pero también respetada. Hasta la próxima, donde el corazón y la conciencia vuelven a encontrarse. Dios los bendiga y los dejo con el tema del cierre de nuestro programa, que es una oración hecha canción de FEM International Group. Nuestro equipo ya está trabajando en más media para poder compartir este video, así que pronto estará en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que se suscriban nuevamente. Ya saben que estamos como @FEM, FEM International TV. Dios los bendiga a todos y cada uno y gracias por este tercer aniversario de muchos, que Dios mediante estaremos aquí a su servicio. Gracias, Mari. Gracias, don Cristian. Que mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mi